Bueno, y en este programa agitado, en el que tenemos una oreja aquí y una oreja en San Roque, nos ponemos en contacto con René Amsler. ¿Estás por ahí, René? Buen día. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los panoyentes? Muy bien, acá estamos de cumpleaños de la pana número 3, pero tenemos ganas de estar allá. Y bueno, hay compañeros y aprovechamos sus ojos y sus orejas y su presencia allá para que nos cuenten cómo marcha la jornada en la concentración. Bueno, la jornada marcha perfectamente bien. La concentración arrancó en el Obrador, ¿sí? El Obrador se encuentra donde comienza el barrio La Perla del Lago, prácticamente. Serán unos 600, 700 metros de lo que sería el final de la obra. Y se decidió caminar media calzada por la ruta E55. En este momento está marchando una multitud, unas 200 personas, pacíficamente, cantando, manifestándose, protestando, con banderas, con colores. Y tuvimos una conversación también con el comisario a cargo. Estamos de acuerdo en que esto es una movida absolutamente pacífica, y ellos nos están custodiando de alguna manera. Así que está todo más que en orden. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo es la planificación de la jornada? ¿Cómo sigue la cuestión? No, bueno, ahora vamos a llegar hasta un punto. En ese punto se va a subir hasta lo que es, denominamos Progresiva Cero, que es el lugar del conflicto. Uh-huh. Ya me adelantaron, las máquinas no están trabajando, por lo menos en la zona de conflicto. Bien. Y han informado que hoy no iban a venir, por lo menos a mí me lo informaron algunos personal que ya está ahí. Mucha policía, muchísima policía, por todos lados. También le preguntábamos, recién hablábamos con Romina de acá de Huerta Grande, que está ahí dando vueltas por ahí, seguro te la habrás cruzado. Sí. También sobre, bueno, sobre la presencia, como estuvo ayer, de infantería en el lugar, ¿hoy se los puede ver? No, yo al menos no lo he visto, pero sí se menciona que hay algunos móviles apostados en lugares estratégicos. Realmente es notorio la cantidad de recursos que se ponen, digamos, para un movimiento tan absolutamente pacífico. Y esto es lo que no pareciera ser que cuaja, digamos, en la comunicación con la policía y demás. Yo, por lo menos, con lo que hablé con el comisario Requena, a cargo del operativo acá, policía, ¿no? Uh-huh. Ellos están para custodiar y asegurar, pero bueno, también reciben órdenes de fiscalía. Hoy me da la impresión que va a ser una jornada muy pacífica, y sobre todo porque no están las máquinas. Claro. Al menos no en la zona del desmonte, que ya pasé recién por ahí. Es brutal el desmonte que han hecho. Es tristísimo lo que están haciendo. Uh-huh. Desmonte sobre ya lo que estaba anteriormente desmontado. Claro. Venimos con los planos. Hay muchos de los de gente de la comisión técnica que está presente, como Aspergería, y está el doctor Lazo. Se estaba acercando también Laura Dos Santos, Fer Farre, va a venir Fernando Barri. Y bueno, ya hemos salido en los medios a explicar que acá el objetivo es uno y simple: que venga policía ambiental, no policía con pistola, policía ambiental, a reconocer lo que nosotros estamos reclamando. Ellos se están desviando de la propia licencia, ya se vienen desviando hace muchos meses, pero en este caso, digamos, es muchísimo más claro ese desvío, y queremos que vengan a constatar y que inmediatamente dicten la caducidad de esa licencia por los desvíos de la obra. Además de que hay una malversación de fondos, lógicamente, porque esta gente está trabajando por una obra futura de la cual no es licitataria, ¿no? No está ni licenciada, ni todavía tampoco está hecho el concurso, ni obviamente otorgado a ninguna empresa que trabajen en eso. Faltan esos pasos todavía. Exactamente, pasan esos pasos. Y por más que saquen la licencia ambiental mañana, cosa que es muy probable, y que además va a generar un reguero, digamos, de amparos y de acciones judiciales y de pedidos de medida cautelar, hasta que no vayamos al fondo del asunto. Acá lo que queremos es sentar una mesa con toda esta gente, digamos, que pareciera que es una oposición ciega, y no lo es. Hay fundamentos, hay argumentos, hay centenas de páginas escritas durante meses y meses, y análisis, planos y mapas. No somos unos loquitos que se nos ocurre estar en contra de algo. Hoy me preguntaban en algún medio, me decían, bueno, ustedes no están de acuerdo con la autovía. No se trata de estar de acuerdo o no con la autovía. Acá hay un problema de legalidad. La gente se ha excedido con total claridad en aquellos que por lo cual lo han autorizado. y en ese exceso están generando desmontes, están generando un daño ambiental absolutamente irreversible. No estamos hablando de un detalle, estamos hablando de árboles nativos de cientos de años que son irrecuperables. Por lo tanto, la población y los vecinos están asumiendo su deber constitucional de defender el ambiente, su deber constitucional por partida doble, constitución nacional, constitución provincial, el código civil, por donde lo quieran mirar. Claro. Por donde lo quieran mirar, porque es flagrante la infracción en la cual están incurriendo. A eso me refiero. René, hacías mención que, bueno, que ya se están haciendo presentes varios de los que integran este equipo técnico que ha ido apoyando toda esta lucha y que se van a ir haciendo presentes algunos más. Y bueno, y también te quería consultar en función de eso, que me decías que estaban justo también chequeando con los croquis, con los mapas, realmente para tener la seguridad total de que por donde está yendo la máquina es totalmente ilegal, que estén avanzando con ese trabajo. Y a esto le sumo lo que recibíamos ayer a la tarde, que es el comunicado de Caminos de las Sierras, diciendo que se habían manejado con total normalidad en lugares donde están autorizados. ¿Cómo se hacen esos contrastes para tener la seguridad total de que están en lugar donde no corresponde? Bueno, nosotros ya hoy trajimos planos, se han hecho una denuncia en Policía Ambiental y en Secretaría de Ambiente. En este momento se está presentando en Secretaría de Ambiente con los planos respectivos, con los mapas, con las fotos hospitales. Toda esta información para Secretaría de Ambiente en un clic la puede obtener. Claro. Puede ver perfectamente, porque ellos tienen mucha mejor capacidad, digamos, de información, tienen satélites que día a día le van actualizando las imágenes. Es muy claro, digamos, no hay mucha duda acerca de la infracción que están cometiendo. Camino de la Sierra salió a decir lo que nosotros estamos contradiciendo. Entonces dice, no, esto es perfectamente legal. Bueno, vení y demostrámelo. Porque la semana pasada, el 15, cuando este conflicto comienza, ellos trajeron un mapa, un plano que no tenían ni pie ni cabeza, y le dijimos, mira, traenos algo mejor. Algo serio. Realmente, algo serio. Entonces, el lugar de traer, y ellos interpretaron que lo serio era traernos a la policía. Claro. Entonces, y claro, fue a Fiscalía, en lugar de ir a Secretaría de Ambiente, de tratar de contactarse con los vecinos, fueron a Fiscalía a pedir que las máquinas no paran y que le den palo a la gente y se ponen otras máquinas. Entonces, me parece como que no está muy abierto el diálogo. A lo mejor en 5 minutos esto se resuelve. Nos sentamos, lo miramos, Policía Ambiental declara la clausura y se terminó. O se animan a decir está todo bien y seguiremos discutiendo. Nosotros estamos totalmente seguros, incluso con el aval de ingenieros viales. No estamos hablando de una cosa improvisada, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo el problema de todo esto, y yo ya lo quiero adelantar a este punto, es el enorme nivel de desprolijidad e imprecisión con los que se mueven con los estudios de impacto ambiental. Es decir, los estudios de impacto ambiental son una línea trazada en un papel, y eso no puede ser así. Claro. Acá no se trata solamente de una infracción porque decimos pasa por tral, referencia de georreferencia, grado, minuto y segundo. No lo podemos hacer porque ellos tampoco han aportado nunca esa información. Para poder contrastar. Sí, exactamente. Entonces nosotros estamos haciendo una serie de contrastes a escala, pero además lo que sí es notorio es el desvío, es decir, una cuestión proporcional. Si vos tenías un camino provisorio que ellos mismos lo anuncian, que es solamente dos vías, que era para hacer un acceso a la ruta E55 que arranca en la Perla del Lago, bueno, está claro que ese camino cuando después de la autovía tiene que reducirse, y ellos han mantenido esos anchos espectaculares de 100 metros destruyendo completamente la montaña, porque están proyectándose ya para la autovía que no está autorizada. Claro. Entonces, eso está absolutamente claro. El punto crucial ahora es que además ya tomaron un desvío adicional que no estaba planteado, está planteado, digamos, en el estudio de impacto ambiental, aún sin licencia, aprovechando las máquinas, el momento, y en realidad por una cuestión práctica, porque quieren subir los camiones. Entonces te revientan todo el bosque nativo, digamos, con el simple objeto de poder subir camiones. Es una cosa ya demencial, la brutalidad con la que se mueven, y por eso también tratamos de hablar con la gente, de estar muy tranquilos. Nosotros estamos del lado de la legalidad, Ellos son los que están en la ilegalidad y son los que tienen que venir a dar explicaciones. Nosotros simplemente tenemos que estar acá presentes para denunciar lo que estamos observando. René, una consulta más bien legal con respecto a esto. En cuanto se infringe esto, el terreno autorizado, el terreno que tiene licencia para hacer este tipo de obra, ¿se cae inmediatamente la licencia ambiental? ¿Cómo debería ser esto? Bueno, la licencia ambiental es una resolución. En este caso es una resolución administrativa. Es la número 143 del 16 de mayo del 2017. ¿Sí? Eso absolutamente cuestionado, tiene amparos, que todavía nadie, ninguno de los jueces se ha abocado a estudiarlo. Hace un año que estamos discutiendo eso, estamos yendo ahora al Tribunal Superior de Justicia para ver si se dignan a abrir este estudio, para ver lo desastroso que es. Pero bueno, en fin, igualmente la misma licencia lo aclara. Dice, si se desvían las condiciones por las cuales, o las condiciones explicadas en el estudio de impacto ambiental, esta licencia caduca. ¿Sí? Bueno, normalmente esa caducidad debería ser una resolución administrativa también. Y es lo que estamos pidiendo hoy a Bridge. Hoy se está presentando en el Secretario de Ambiente ese pedido. Es decir, dictar la caducidad de esta licencia, porque se ha violado con total claridad, y por eso queremos la Policía Ambiental, para que lo constate, cómo se ha violado a esa licencia. Clarísimo. Y después también dice, en caso de falsedades, también caduca de pleno derecho. En ese caso sí, de pleno derecho. Por lo tanto, ni siquiera requiere una resolución que diga que caduca. Si hay, dice claramente en la licencia, si hay desvíos o si hay falsedad en los datos aportados, la licencia caduca automáticamente, así que nosotros consideramos que si tenemos funcionarios probos, deberían como mínimo generar algún tipo de intimación a la empresa pidiendo que se pare la obra hasta tanto discutamos con seriedad. No sé si se sienten los ruidos. Se siente, claro que sí. Ah, bueno, ya está llegando acá la gente, la verdad que con mucho sonido, con mucha fuerza, muy visibilizado. Algunos automovilistas tocan bocina y se solidarizan. La verdad que es un momento muy importante de toda esta lucha. Buenísimo que volvemos en la charla a otra vez a que nos cuentes ahí lo que estás viviendo. Te hago una consulta más que tiene que ver con la fuerza de seguridad. Están empezando a ver publicaciones y algún que otro mensaje respecto de la presencia de algunos policías de civil, que la gente los detectó y fueron como corridos de la situación, y hasta hay fotos de los tipos retirándose de la concentración. ¿Pudiste ver algo? ¿Escuchaste algo de esto? No. Esa parte no la pude ver, porque yo estuve primero en la concentración, cuando arrancaron, hablamos con la policía, le explicamos cómo iba a ser el recorrido, y después yo me vine para esperarlos al ingreso de lo que es la subida, digamos. Bien, bien. Bueno, y la última consulta que te pedimos, hecha más a modo personal, es qué estás viendo vos con tus propios ojos, qué sentís hoy en esta jornada, después de la intensidad de ayer, de la última semana, pero en general con el largo tramo de esta resistencia y esta lucha. No, bueno, yo siento que estamos más vivos que nunca, que lo de ayer ha sido muy lamentable para todos. Esperemos que no vuelva a suceder. Creo que hoy vamos a tener una jornada pacífica. Creo que también esto lo ha entendido el gobierno y la empresa, porque no van a mandar las máquinas, al menos si me han anunciado. Por lo tanto, creo que estamos que esto ojalá sea el momento para empezar a sentarnos seriamente a discutir cómo queremos las obras en la provincia. No solamente si nos gusta o no nos gusta la autovía de montaña, que esta no es la cuestión, sino cómo vamos a trabajar administrativamente, qué nivel de seriedad van a tener las obras que se realizan en la provincia, porque esto la verdad que deja muchísimo, muchísimo que desear, mucho más allá del daño ambiental. Gracias, René, que estamos con el teléfono abierto para cualquier cosa que haya para de comunicar de allá. Cómo no, un fuerte abrazo a todos por allá. Un abrazo. Nos vemos. Chau. Hablábamos con René Amsler, nuestro compañero, nuestro columnista aquí de Panorama, hoy presente allá en San Roque, por supuesto.